La ponencia titulada La justicia que queremos, de la resistencia urbana a la construcción de una ciudad otra. El compañero Luis Torres es educador popular, psicólogo por la UNAM, es maestro en psicología social de grupos e instituciones y doctorante en el programa de posgrado de desarrollo rural de Xochimilco. Además, es colaborador de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente en la Ciudad de México y trabaja con el Consejo Autónomo Regional de la zona costa de Chiapas. Entonces le damos la palabra al compañero Edwin Torres. Gracias, ¿qué tal? Es un gusto estar acá compartiendo un poco de nuestro trabajo. Bueno, lo que les voy a compartir es algunas reflexiones y alguna esquematización inicial de un trabajo que estoy facilitando con los compañeros adultos. Sin embargo, yo llevo ya como algunos años trabajando con niños y niñas y en diferentes temas, ¿no? Pero en los últimos años me he enfocado mucho en la presencia y la participación de los niños y las niñas en los movimientos sociales. Entonces, lo que les voy a ir platicando sí, está relacionado sobre todo con los adultos, pero las imágenes y algunas de las cosas que van a ver tienen que ver con los niños. Sobre todo con su percepción y su perspectiva de la justicia también, que es algo que me ha ido, que he ido como documentando a lo largo de los años que he trabajado con los compañeros. Entonces, mientras hacía la presentación, buscaba fotos para compartir y identificaba sobre todo, o buscaba con más intención, las que estuvieran relacionadas con la perspectiva de los niños que tienen sobre la justicia. Entonces, son como dos ideas o como dos historias paralelas, la de los niños que vamos a ir viendo y la que les voy a ir contando de los adultos. Entonces, los compañeros de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, de entrada son ellos integrantes de lo que fue a finales de la década de los 80s y principios de los 90s el Frente Popular Francisco Villa, los Panchos Villas, ¿no? Que por diferentes causas son más o menos conocidos, pero que a lo largo de su historia ha ido teniendo como muchas decisiones, ¿no? Primero eran Frente Popular Francisco Villa y ya. Después surgió una decisión que era Frente Popular Francisco Villa Independiente, luego Francisco Villa Independiente siglo XXI y así, ¿no? Surgieron como 8 o 10 incisiones motivadas por diferencias políticas, por un asunto de la propia evolución, como lo platicamos hace ratito sobre la antorcha campesina, ¿no? Entonces, en el último año, los compañeros se llamaban Frente Popular Francisco Villa Independiente, un OPI, porque tenían vínculos con otras organizaciones en Chiapas y en Guanajuato y buscaban construir una alianza y hacer algunos trabajos en conjunto. Pero bueno, eso se acabó y avanzan solos ahora en la construcción de un proyecto de vida que ahora toman en los últimos años con mucha mayor intención el asunto de la vivienda como el piso, ¿no? No como el objetivo a lograr, que era pues la motivación inicial del movimiento urbano popular a finales de los 80s, principios de los 90s, y bueno, ellos lo miran ahora como el piso para la construcción de este proyecto de vida que está pues también muy influido por el camino de los zapatistas y que bueno, se ha ido extendiendo en términos de autonomía y autogestión. Bueno, tienen actualmente presencia en 3 delegaciones. La estrellita que está, la superior, es en la zona de Pantitlán más o menos, y la del medio es Iztapalapa, y la que está más abajo es Tláhuac. Entonces es más o menos la localización de donde están los diferentes predios que conforman la organización, ¿no? Y que ahí más o menos tenemos una configuración general de estos predios. Los que son asentamientos, pues son los que todavía tienen casas precarias, ¿no? Tabique y lámina, y los que ya son unidades habitacionales, pues ya están en forma construidas las casas con importantes diferencias en torno a los parámetros que marca el INVI, ¿no? El INVI dice que una vivienda de interés social debe de tener 42 metros cuadrados, por decir, ¿no? Y los compañeros dicen que no, que sus viviendas deben de tener 50 metros cuadrados. Y entonces, esos metros que eleva de manera considerable el costo, ellos lo van trabajando en términos de los tequios, los trabajos colectivos, para ir solventando ese esos gastos, ¿no? Es decir, entre ellos se organizan para excavar para el drenaje y para ir resolviendo algunas de las necesidades y que pues no demerite, ¿no? Y que no sea como un impedimento el asunto de pues el dinero, ¿no? Sino que más bien los compas van trabajando para irlo fortaleciendo. Y bueno, la unidad Acapachingo, que bueno, es como la más grande, es la más emblemática, es la que tiene muchos más años. Está conformada por 500 y tantas casas ya construidas y por como otras 200 asentamientos, familias que están en asentamientos dentro del mismo predio. Son comunidades, unidades cerradas. Ellos sí están, desde un inicio dijeron, nosotros vamos a cerrar y nosotros vamos a controlar el ingreso y el egreso de la gente para tener como mayor seguridad, ¿no? Entonces, en todas las unidades, en todos los predios, permanentemente tienen comisiones de vigilancia en las entradas, ¿no? Y registran a quién entra y quién sale. Eso da como algunas cuestiones para discutir, ¿no? Pero desde mi perspectiva, o desde lo que trabajo con los niños, pues bueno, eso facilita que los niños anden por todo el predio, ¿no? Ni un niño de 2 años puede andar por todo el espacio sin que su mamá se preocupe, porque sabe que tanto el resto de los compañeros lo conocen y lo cuidan, como que no lo van a dejar salir. Y eso es algo muy importante para el desarrollo de los niños, ahora que pues los tienen resguardados en las casas, en las unidades, en los departamentos, pues por todas las situaciones de inseguridad que hay, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como una conformación en general de Iztacalco, tiene 2 unidades y 2 asentamientos. En Iztapalapa hay pues, la unidad Acapachingo, y en Tláhuac hay 2 asentamientos, y más o menos pues ahí está la conformación de las familias y las antigüedades, que va desde Acapachingo, que tiene 22 años, hasta los asentamientos de Tláhuac, que son los más jóvenes, que tienen 5 y 6 años más o menos. Y bueno, las comunidades se organizan al interior en muy similar a cómo ha venido siendo la tradición del movimiento urbano popular. Hay un integrante de la familia que es, digamos, el que le llaman el socio, el que es el responsable de todas las cuestiones con la organización, tanto financieras como de documentos, como de participaciones, pero en general lo que se busca es que sea toda la familia, porque bueno, creo que es un asunto muy generalizado en organizaciones, que a veces solo el que es el responsable es como el que se participa en las actividades, y lo que se busca es que toda la familia se involucre, reflexione y trabaje en diferentes ámbitos de la organización. Bueno, estas las familias integran a su vez brigadas para que todas las familias estén integradas en alguna brigada y en los trabajos colectivos que se van desarrollando, y luego de las brigadas salen algunos comisionados que conforman las diferentes comisiones: cultura, educación, salud, listas, en fin, ¿no? Como toda esa estructura. Y bueno, eso es más o menos como las unidades de organización al interior de los predios, y que, bueno, pues participan, se busca que en las comisiones involucren a los integrantes de sus brigadas, de tal manera que se vaya retroalimentando y que no los comisionados sean los únicos que llevan a cabo las actividades, ¿no? Sino que sí se busca que tengan mayor impacto, a veces se logra y muchas otras veces no, pero bueno, es como la intención general de esa estructura. Y la asamblea colectiva de los fines de semana, pues es la instancia en donde toman sus decisiones en todos los ámbitos, ¿no? Desde algún problema en particular con un compañero hasta la posibilidad de movilizarse en la Ciudad de México como organización. Todos los asuntos, en el tiempo que tengo colaborando con ellos, he visto que lo llevan a las asambleas, ¿no? Y en la asamblea, entre toda la comunidad, decide lo que se va a hacer. Y bueno, yo llegué con los compañeros hace como 4 años buscando experiencias de niños participando en movimientos sociales. Una de las experiencias referencia que tenía, evidentemente, es la de los zapatistas, ¿no? En donde los niños, tanto en las escuelas como en las comunidades, participan de manera activa, ¿no? Hay cooperativas de niños y hay diferentes formas en que los niños se van involucrando. Y pues yo buscaba alguna experiencia que pudiera tener algo similar, con la misma perspectiva. Llegué con ellos a hacer mi trabajo de tesis de maestría sobre participación política infantil. Y bueno, en ese tiempo llegué a hacer observación participante, etnografía, entrevistas, y me fui involucrando de manera cotidiana con ellos en sus actividades. Y pues me ubicaban, y de formación soy psicólogo, y cuando los compañeros me veían me decían: ah, usted es el psicólogo. Yo sí, es que fíjese, tengo un problema, que va, y yo no, momento, yo soy psicólogo social, yo vengo a trabajar con los niños, no soy psicólogo clínico, y les intentaba explicar, pero los compas pues más bien querían como colocar su problemática. Terminé facilitando reflexiones individuales, lo que otros les llaman consultas psicológicas o terapias, porque era la demanda de la comunidad. Y entonces, evidentemente, yo tenía que responder también no solo a mis intereses académicos, sino a lo que la propia comunidad estaba demandando. Y bueno, hubo casos muy interesantes en estos acompañamientos individuales, porque los propios comisionados y la propia coordinación decía: el compañero tal está envileciéndose de poder en la comisión de vigilancia. Hay que hacer un análisis con él de lo que está pasando. Y bueno, me lo mandaban: te vas a medio, ¿no? Es así de que, órale, pues vamos a... Y ya más o menos me daban como el contexto de qué era lo que pasaba, y pues yo le daba, ¿no?, al compa, porque pues sí, evidentemente, era un asunto de: no, es que todos los demás están mal, y yo soy el que sé, y tal, como un asunto de retroalimentación, ¿no? Entonces, eso me fue permitiendo ir conociendo otros ámbitos de la organización y de las problemáticas en las comunidades. Y entonces, pues tanto la coordinación como la dirección política en general me fue haciendo solicitudes para facilitar talleres con toda la comunidad sobre diferentes temas. Empezamos con algunos sobre violencia, intentamos hacer algo que no se concretó, sobre el consumo de sustancias, y que después terminó justo en lo que voy compartiéndoles. Bueno, esto es un poco la perspectiva de los niños y como el producto de la tesis de la maestría, ¿no? Cómo es que los niños, y bueno, igual, ¿no? Teóricamente después podemos verlo o les podemos compartir los documentos, pero uno de mis postulados en esa tesis es cómo considerar a los niños y las niñas como sujetos políticos. Y bueno, fui argumentando un poco la perspectiva de los niños, que van construyendo este sentido de colectividad, de compañerismo, de crítica al Estado y a las instituciones. Y bueno, por ahí va más o menos la tesis de la maestría. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Los talleres con los comisionados adultos sobre justicia. Inicialmente, en 2014, se me fue planteada esta demanda, con esas cuatro preguntas básicas. Me dijeron: nosotros estamos reflexionando sobre el tema de la justicia y bajo esas cuatro preguntas. Sobre eso, tú arma una propuesta de taller para trabajar con las comunidades y echemos de andar, ¿no? Entonces, en 2014 me tocó facilitar este taller con las comunidades de Pantitlán, y en donde más o menos participaban como 50, 60 comisionados, que principalmente iba enfocado a los comisionados para que ellos, a su vez, después fueran a replicar con las brigadas y con sus familias pues lo que se reflexionaba. Eso fue en 2014 con Pantitlán, y recientemente en este año fue con las comunidades de Iztapalapa y de Tláhuac. Ahí sí ya fue como supermasivo el asunto. Hubo ocasiones en donde llegaron 250 comisionados y gente que quería participar en las reflexiones sobre justicia, porque pues la intención a mediano y largo plazo es la construcción de su sistema autónomo de justicia al interior de los predios, ¿no? No tener que acudir a la policía ni a las instancias de gobierno para resolver conflictos internos. Evidentemente hay casos en donde eso se desborda y sí es necesario, pero en la mayor posibilidad ellos están buscando esto, ¿no? Entonces, pues lo fui diseñando y armé un taller en donde, comenzábamos con algunas ideas de justicia, ¿no? En donde ellos virtieran qué es lo que ellos consideraban como justicia, y iba yo incorporando algunos matices sobre cuál era la justicia normativa o jurídica, y cuál era la justicia social, y cuál era la justicia comunitaria. Entonces, como con esos matices y con esas diferencias, los compas iban identificando diferentes características de cada uno, y evidentemente con cuál se sentían más identificados. Eso en abstracto servía después para poder ir mirando algunos casos en particular, ¿no? Era, incluso había compañeros que citaban a los griegos sobre su noción de justicia y cosas así, pero después era, vamos aterrizando esto, ¿no? Vamos a irlo mirando en la realidad, en los casos en concreto, y comenzábamos con algunos ejercicios sobre casos pues, que han sucedido y que están sucediendo a lo largo y ancho del país. Y bueno, evidentemente los compañeros refieren pues los zapatistas, Atenco, la policía comunitaria, diferentes casos que están asociados con pues el compromiso de lucha con el cual se identifican entre organizaciones, ¿no? Pero bueno, también buscábamos hacer reflexión sobre casos cotidianos que salían en los periódicos. Y eso nos iba dando la posibilidad de pues darnos cuenta quién eran como los principales sujetos o personas agredidos, y bueno, pues en general identificaban pues que eran mujeres, niños, estudiantes, campesinos y trabajadores, como los que estaban siendo trastocados por la justicia normativa, la del Estado, la que favorece a los políticos, a los empresarios, o que eran víctimas de las injusticias sociales, ¿no? Entonces esa era como la reflexión inicial, para poder después entrarle ya como de lleno a las propias prácticas dentro de las comunidades. Así fue como llegamos a los casos internos, ¿no? Era como qué conflictos o qué casos de injusticias ustedes identifican en sus predios, y bueno, y el papel de las comisiones al interior de ellos, que bueno, tienen que ir regulando el quehacer y la convivencia al interior, sobre todo la comisión de vigilancia, que es la que se encarga de ir mirando si se cumple o no el reglamento, y de llamar a compañeros cuando tienen algún conflicto, incluso sancionar, ¿no? Yo en serio y en broma les digo que la comisión de vigilancia se encarga de vigilar y sancionar, un poco aludiendo a esta idea de Foucault, ¿no? De vigilar y castigar, y que, bueno, ellos también iban reflexionando sobre la manera en que había que transformar eso, ¿no? Ese castigo o esa sanción hacia la reeducación, que muchos de ellos ya lo traían, ¿no? Partiendo de las experiencias de las otras como organizaciones que conocen el zapatismo, la policía comunitaria, pues ellos iban identificando que efectivamente pues había que transformar eso de castigar o de sancionar, ¿no? Que había que buscar más la conciliación, y que en la práctica muchos lo hacían, ¿no? Muchos, y que creo que esa es una gran parte de la riqueza de la experiencia, y que lo iban identificando, ¿no? Es algo que ya estamos haciendo, son procedimientos para resolver los conflictos al interior de los predios, que ya estamos llevando a cabo, acudir a la comisión, escuchar a las dos partes, mirar pues, cuál es el problema como tal, y apelar a ciertos principios de la organización y de convivencia al interior de las comunidades para resolverlos, y que bueno, pues evidentemente había casos en los que sí se solucionaba a través de la mediación y de la convivencia, y había casos en donde eso detonaba a otras cosas, que podía ser hasta la expulsión de alguna familia al interior de los predios, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que iban ellos haciendo era plantear pues lo que ya estaban dentro de las comisiones pues haciendo, y que pues yo les ayudaba un poco como a ir identificando algunas cosas que eran importantes retomar para el fortalecimiento y para el trabajo que querían hacer a mediano plazo, como era tener instancias para resolver los conflictos y para trabajar estos asuntos, tener mecanismos también. Bueno, las instancias es la asamblea, la propia coordinación, las comisiones, algunos mecanismos que es como el reglamento, el reporte, la sanción, los acuerdos, el seguimiento. Hay veces que entre vecinos al interior de las comunidades se pelean por una cubeta, ¿no? Y entonces es, ¿qué podemos hacer para resolver eso? O al interior de las familias, pues hay bastante violencia intrafamiliar, ¿no? Y entonces de pronto era, es que la compañera les grita y les pega mucho a los niños. Entonces la sanción es que todas las tardes, de 5 a 6 de la tarde, salga la compañera a jugar con sus niños al patio, en donde toda la comunidad pueda estar presente y otros niños se puedan integrar. Entonces son como estos mecanismos que van más hacia la reeducación y que era importante mirarlos para que ellos mismos se dieran cuenta que ya se contaban con todo eso y que era la base para esta idea de la construcción de su propio sistema de justicia, ¿no? Y bueno, pues se hablaba mucho de pues cuáles eran como estas actitudes y conductas que impedían que hubiera una convivencia y que se resolvieran los conflictos de manera pues más conciliatoria, ¿no? Y entonces hablaban mucho sobre pues la irresponsabilidad, el individualismo, los chismes, la apatía, el desinterés, las mentiras, como todas estas cosas que pues de por sí todos como seres humanos creo que tenemos, ¿no? Pero que, bueno, el que lo reflexionaran y el que lo miraran era bien importante en la medida en que era una autocrítica a todos, no solo al resto de los compañeros, sino que como comisionados pues también lo traen y también lo traemos, ¿no? Y creo que era importante que ellos lo pudieran estar reflexionando y lo miraban, ¿no? Y en contraste, pues decíamos, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades que deben de tener los comisionados para poder impartir justicia al interior de los predios? Y entonces, pues ahí salían pues características que difícilmente creo que vamos a tener cualquiera de nosotros en conjunto, ¿no? Eran un montón de cosas, ¿no? Como que sea sincero, responsable, respetuoso, tolerante, imparcial, equitativo, honesto, no ser visceral, no ser problemático. Decían, todo eso necesitamos tener como personas y como comisiones para poder impartir la justicia. O sea, bueno, sí, ¿no? Eso es claro que eso debería ser, pero pues bueno, el reconocerlo es otra vez, ¿no? Como el otro lado de esa autocrítica, que siempre es bien necesaria para nuestra práctica cotidiana, porque si no, pues nos vamos de filo creyendo que pues ya lo estamos haciendo de por sí, ¿no? Entonces, bueno, pues en general, este proceso que lleva 2014 hasta ahora ha sido muy enriquecedor en la medida que los compas pues, van identificando todo eso con lo que cuentan y que lo saben y lo platican, pero de pronto no lo pueden reconocer como un saber importante porque para ellos es algo cotidiano, ¿no? Y que, bueno, la intención de poder apoyar y que, bueno, también era una de las demandas de la propia coordinación es hay que sistematizar todo eso. Y entonces hay pues 20.000 rotafolios, 50 horas de entrevistas y de grabaciones de audios, y que pues en realidad lo que vengo a presentar, lo que acabo de compartirles, es como lo más general de las notas y de las cosas que he obtenido a lo largo de estos años, no solo en los talleres, sino en la convivencia cotidiana y en las charlas con los compas, y que, pues bueno, eso sigue, ¿no? Ahorita está como en esta pausa la reflexión sobre justicia. Y que bueno, pues hasta en el propio periódico de la organización, pues hablan, ¿no? Sobre esta intención de cómo poder reconstruir y fortalecer ese tejido social, ¿no? Que siendo comunidades cerradas hay una facilidad para poder entrarle más precisa, de formas más precisas a este fortalecimiento y las formas en que ellos lo están haciendo. Y bueno, pues por ahí va. Lo que quedó pendiente también es trabajar el tema de la justicia con los niños y las niñas. Pero bueno, ya será. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor.